La semana pasada tuve una reunión con Ariel Cárdenas, que es el gerente de empleo de esta zona que nos toca a nosotros, del Ministerio de Trabajo de la Nación, en la cual ya nos dio la noticia de una preaprobación de un centro de diseño y una preaprobación de créditos de formalización para emprendedores. Esa preaprobación es súper, súper auguriosa, digamos. 25 créditos para emprendedores de la economía social para formalizar su emprendimiento, que son de 42 mil pesos cada uno, sin devolución. Pero ¿qué pasa? Necesitamos que los emprendedores estén registrados en el monotributo social o en el monotributo tradicional. Si no, esos cupos nos van a sobrar. Sí, en realidad es, como te decía antes, una preaprobación de un crédito sin devolución para formalización de emprendedores. Esto en realidad apunta al emprendedor que recién está comenzando, para justamente fortalecer el emprendimiento. Esto constaría de una ayuda económica sin devolución de 42 mil pesos, donde el emprendedor tiene para arrancar o para fortalecer lo que arrancó hace poco. Eso, bueno, va a llevar una selección previa, por eso la importancia de que vengan a la charla de monotributo social y se inscriban, porque el punto número, no es el número uno, pero uno de los más importantes es estar formalizado, y después el área de economía social los va a ir ayudando en el proceso del armar de ese emprendimiento. En realidad, arrancar es, por ejemplo, una persona que tiene habilidad para hacer velas artesanales, se preparó, estudió, experimentó, sabe cuáles son los costos o más o menos tiene una idea de cuáles son los costos, dónde puede vender, cómo no, y ya empezó quizás a vender en alguna feria o a través de internet. Estos créditos de formalización lo que buscan es ayudar a ese emprendedor a poder tener un buen plan de negocio, a poder mejorar la imagen de su producto y a poder aspirar a capacitarse para llegar a más. El emprendedor de la economía social tiene la característica de que hay muchos que no quieren salir de eso casero, del primer modelo que sacan para vender en feria. Y eso es totalmente respetable, y para esas personas es el tema del crédito de fortalecimiento, ¿sí? Hay personas que por ahí están conformes con lo que hacen y no quieren ir a más, no quieren llevar su producto a una vidriera, no quieren llevar su producto a una cadena de supermercados o pensar quizás en una exportación, porque gracias a Dios, con la ley de emprendedores vamos a poder exportar. El que hace un amigurumi de crochet va a poder exportar. Ojalá Dios quiera que alguno de los nuestros exporte. Es un objetivo. Pero bueno, capaz que no. Capaz que ves una señora mayor jubilada que lo hace por entretenimiento y que a la vez le ayuda para llevar unos pesitos a su casa o ayudar en su jubilación o en la pensión, y no tiene capaz la capacidad productiva para llegar a más, ¿sí? Pero hay muchos que sí, que quieren crecer y que necesitan ese salto, ¿sí? Por ejemplo, para comprar una máquina Overlock. Personas que hacen textil, de pasar una máquina recta a una Overlock, eso sería el arrancar, ¿sí? Una persona que hace cerámica va a pasar a tener un torno. Una persona que hace vidrio va a pasar a tener mejores herramientas, porque para un horno no le va a alcanzar. Pero en ese sentido es arrancar, ¿no? Es fortalecer el emprendimiento para poder llegar a mayor producción.